manos vacías y en el pecho una herida. Te recuerdo, tú en aquella vereda y de pronto esa seña que decía te espero. Sin ti yo.